a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. Es bueno siempre esta invocación de cantar con la música brasileña, el samba. Y esa convicción de que la vida va a mejorar, siempre como introducción para recibir desde San Pablo a nuestro compañero corresponsal Plinio de Arruda Sampaio Jr., como cubriéndonos por los temas que después Plinio nos va a plantear de la realidad brasileña, ¿no? Bienvenido, Plinio, una vez más. Buenos días, Hernán. Gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, y te digo que ya está en camino... las ediciones impresas del suplemento Mundo Entre Líneas. Ayer ya fue puesto en el correo al viejo estilo, ¿verdad? Más allá de todo el mundo virtual que hay ahora, los ejemplares impresos del suplemento Mundo Entre Líneas de la Juventud, que incluyen tus columnas, para que por lo menos te llegue una muestra impresa, más allá de que todas las semanas te mandaremos el archivo de la publicación. Tendrás que confirmarnos a ver cuánto llega, cómo se están comportando los correos estatales en estos tiempos, Plinio. Muchas gracias, Hernán. Aguardo la llegada. Cuando llegue, les aviso. El correo brasileño, por mientras, funciona muy bien, aunque Bolsonaro tenga planes de privatización. Claro. Pero... estoy aguardando, creo que es una iniciativa muy importante para que la gente tenga una visión panorámica de lo que está pasando. Y nosotros tenemos que ser muy serios en la batalla de las ideas, porque los neoliberales lo son. Entonces, cuanto más materiales para municiar esta guerra, mejor. Es una victoria de Radio Centenario. Exactamente, y de nuestro hermano mayor, como decimos, que es el diario La Juventud, que surgiera primero a la etapa de la salida de la dictadura aquí en el año 84 y que luego en el año 92 se transformara en diario. Yo estaba precisamente, Plinio, esto aparte de lo que vamos a hablar, pero estaba en San Pablo justo en un encuentro de jóvenes cuando un compañero de aquí de la dirección del 26 de marzo por teléfono me comunicó que cuando volviera ya íbamos a estar empezando el diario La Juventud, el pase de semanario a diario. Justo estaba en San Pablo, en la ciudad desde la que vos nos estás hablando. Bueno, Plinio, vamos a los temas. Una semana que ha sido convulsionada, me comentabas fuera de aire, para el presidente Jair Bolsonaro y con cambios a niveles de gobierno, además. Sí. Mire, Hernán, cuando la gran consigna política de Bolsonaro era: yo voy a poner orden en Brasil, que está una desorden, y la orden vendrá con mano firme. La verdad es que nunca en la historia brasileña estuvimos en mayor confusión. En todos los planes en que uno mira, lo que se nota es que el gobierno Bolsonaro no es solución para nada, pero sí es parte del problema. La semana pasada fue una semana emblemática, porque Bolsonaro logró hacer conflictos muy serios con el legislativo, con el judiciario, con su ministro de Economía, con los gobernadores, que es una crisis federativa muy grande, y con la con la prensa y con las mujeres. O sea, para una semana nomás es una concentración de conflictos enorme, lo que demuestra en realidad que Bolsonaro está en una situación muy, muy tensa. O sea, no tiene la menor capacidad de dar estabilidad mínima a su gobierno. Y entonces ahí estamos. En esto, la iniciativa que toma es abandonar un poco, o digamos, no abandonar, pero alejar la gente más ideológica ligada a un astrólogo que es el gurú del gobierno, que se llama Olavo de Carvalho, que es la gente, digamos, más anticomunista, la más ignorante. Uh-huh. Bueno, la sacaron, sacó toda esta gente del palacio y se cercó de militares. Pero esto puede dar la impresión que los militares están con Bolsonaro, lo que no es realidad, porque en realidad el ejército cada vez más se afasta, ¿no?, de digamos, los militares de la activa se afastan de Bolsonaro porque no quieren contaminarse con este gobierno, que es un gobierno menos militar y más miliciano, ¿no?, relacionado con la policía civil y la policía, digamos, que tiene relaciones con el crimen organizado. Entonces, estos militares entre ellos tampoco tienen cohesión y cada uno atira para un lado, lo que demuestra en realidad que es un gobierno muy, muy débil, ni por eso menos peligroso, porque atira para cualquier lado, pero un gobierno que no presenta ninguna solución para ninguno de los problemas gravísimos que vive la sociedad brasileña. ¿Pero dónde radica ese debilitamiento? ¿Está perdiendo apoyo político a nivel de sistema? No digo solo de opinión pública, pero a nivel político, en el Congreso, ¿eso se va reflejando también, Plinio? Yo creo que sí. La situación, ¿no?, estamos discutiendo una semana muy turbulenta. Yo creo que tenemos que después ver cómo la tendencia persiste para sacar una más definitiva, pero porque hay informaciones contradictorias. Por ejemplo, salió una investigación de opinión pública que dice que el gobierno está mejorando su posición de aprobación, lo que es sorprendente porque uno no logra entender por qué sería esto. Pero del otro lado, lo que se nota es que la economía está parada. Los empresarios empiezan a verbalizar que la recuperación que se hablaba 2 meses atrás no viene. El propio gobierno empieza a revisar las expectativas de crecimiento en sus planes de presupuestos. Entonces, los problemas ahí están y la gente percibe esto. En la historia brasileña, Hernán, es muy difícil un presidente aguantar más que 2 años de recesión, de estagnación. Nosotros estamos ya 7 años en estagnación. La estagnación ya desmoralizó el gobierno Dilma, después desmoralizó el gobierno y empieza a desmoralizar, a corroer el gobierno Bolsonaro. Entonces yo creo que lo que está por detrás de esto es que los problemas no se resuelven. O sea, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad política, la situación social es gravísima y uno que viene a Brasil y pasea por las grandes ciudades mira esto con el ojo. No es necesario leer estadísticas, nada, por la cantidad de gente pidiendo dinero en las calles y durmiendo en las calles. Entonces yo creo que es todo esto que viene y que desgasta el gobierno Bolsonaro. Bien, en ese plano, en medio de este panorama que nos planteás, la prensa maneja internacional de algunos cambios que ha hecho en lo que denominan el núcleo duro de poder del Palacio de Planalto, con la designación de un general como ministro jefe de la Casa Civil, el equivalente al jefe de gabinete, que es el actual jefe del Estado Mayor Conjunto y ex interventor federal en Río, Walter Sousa Braga Neto. Con esto lleva a 8 el número de ministros militares, que debe ser también un intento de reforzar ese apoyo de la cúpula del ejército que está debilitado, decís, Plinio. Un poco esto, y también a lo que parece, por lo que sale en la prensa, una manera de Bolsonaro tentar calmar la guerra civil que es durísima dentro del propio gobierno. Porque Bolsonaro tiene que enfrentar a los de afuera, pero tiene que enfrentarse entre los de adentro. Porque como es una camarilla recién formada, como no imaginaban que iban a llegar a la presidencia, entonces todavía no hay un liderazgo, no hay un sentido para este gobierno. Entonces, y como son oportunistas y todos tienen posibilidades de enriquecerse, las peleas internas son monumentales. Y esto resbala, ¿no? Entra en Bolsonaro, que es muy poco hábil y se involucra en estas peleas. Entonces el gobierno, además de todos los problemas reales del país, tiene los problemas inventados dentro del propio gobierno. Yo creo que esta reorganización del plan alto con gente militar de su proximidad, no todos coinciden en lo que piensan entre ellos, pero le da a Bolsonaro alguna seguridad mayor para enfrentar las presiones empresariales que llegan muy fuerte, las presiones políticas que llegan muy fuerte. Entonces él hizo una especie de un blindaje con gente que, por decirlo así, él conoce el lenguaje, él conoce, porque es un milico. Claro. Y entiende y le encantan los milicos. Entonces, entre los milicos, él se siente más seguro, porque además Bolsonaro es un hombre muy, muy inseguro, ¿no? Fuera de no se maneja, siempre fue un diputado muy secundario, terciario. Claro. Nunca presentó un proyecto. Entonces, él se juntó de la gente en quien él, digamos, que entiende el lenguaje, ¿no? Gente que él entiende el lenguaje para protegerse de las presiones políticas y económicas. Es la lectura que yo tengo de esta última, digamos, reorganización que hace Bolsonaro en su entourage más cercano. Claro, y se completa con la designación de un almirante, Flavio Viana Rocha, que queda al mando de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, según informa la prensa. Y hay analistas que dicen que, bueno, que al poner a militares en estos lugares tan importantes también, ahí la falencia más notoria es que no se destacan ellos por su capacidad de articulación y de negociación que se necesita por parte del Ejecutivo con el Congreso, por ejemplo. Sí, esta semana Bolsonaro tuvo primero un encuentro muy fuerte con el Congreso y tomó una reprensión pública del presidente de la Cámara de Diputados y de la Cámara y del Senado. Entonces es ya un conflicto fuertísimo. Y tuvo un conflicto interno con su ministro de Economía, que es un ministro, digamos, muy poderoso, que le dio carta blanca. Pero resulta que el ministro le prometió que en el 2020 la economía brasileña estaría creciendo y próspera. Y Bolsonaro es un ignorante total, entonces él le creyó a Paulo Guedes. Pero como la economía está estancada y las presiones vienen, entonces él llama el Paulo Guedes y le dice: mira, si usted no recupera la economía hasta junio, yo lo saco del gobierno. Lo que evidentemente no resuelve nada, porque el problema económico en realidad no depende de Paulo Guedes, es mucho más profundo. Entonces, yo creo que esta reorganización de tener los militares al lado es para protegerse un poco de Paulo Guedes, que se defiende diciendo: yo le doy el crecimiento, pero tengo que hacer más reformas. Porque claro, siempre está la retórica. No, todavía no llegó porque faltan las reformas. Entonces, usted me tiene que dar la reforma. Y al mismo tiempo Bolsonaro dice, bueno, pero si yo le entrego más reforma en un año electoral, estoy perdido porque no voy a tener un voto, porque no hay ni crecimiento y hay muchos, digamos, ataques a los trabajadores y a los funcionarios públicos. Entonces, yo creo que es en este contexto que Bolsonaro se acercana, no exactamente de los militares, pero de militares, no de los militares, claro, no de la institución de los militares. Claro que hay una, que cuando entra un militar que tiene prestigio en la tropa, esto le favorece un diálogo con la institución, pero no es la institución que está con Bolsonaro. Son personas, claro, individualidades. Bueno, entre paréntesis te digo y le cuento a la audiencia a la vez que mientras estamos hablando, Plinio se está informando que ha sido detenida en Colonia, una ciudad capital, Colonia del Sacramento, que tiene además una todavía se conservan aspectos de la época colonial, que fue ocupada por los portugueses, está sí, junto al Río de la Plata y desde ahí se cruza Buenos Aires, Plinio. Ahí fue detenida una mujer por la continuidad de las investigaciones en torno a las coimas de Odebrecht. Es una contadora que es la pareja actual de quien va a asumir el 1 de marzo como ministro de Educación del nuevo gobierno en nuestro país, nada más y nada menos. Plinio ha sido detenida en las últimas horas, está informando la prensa a esta hora, y ella se la vincula a una empresa sospechosa de canalizar sobornos de Odebrecht a un expresidente panameño. Fíjate vos qué integración latinoamericana, ¿no? Odebrecht brasileña, la contadora uruguaya, la empresa que trabajaba para un expresidente panameño. ¿Querían integración? Bueno, ahí tienen. Exactamente. La integración del capital viene junto con la globalización de la corrupción. Sí. En Brasil, liderada, digamos, en América del Sur, liderada por Odebrecht. Exactamente, Odebrecht como nombre clave. Bueno, esto es tremenda noticia. Imagínate, la pareja del futuro ministro de Educación, que es un académico muy prestigioso aquí en nuestro país. Plinio, un último episodio que queremos consultarte es algo que ocurrió en estas horas, que fue un episodio muy particular. Un senador, Cid Gómez, que tomó sí, una retroexcavadora e invistió un bloqueo de un cuartel de la policía que estaban en huelga en su estado. Contanos de esto, Plinio. Bueno, Cid, y que fue herido, Gómez, perdón, que no lo mencioné, fue baleado, ¿no? Sí, fue baleado. Cid Gómez es un senador de la República, hermano de Ciro Gómez, que fue candidato a presidente, a la presidencia de la República ya dos veces, y fue en la última también. Es un político tradicional que quiso, digamos, resolver un problema de sindical personalmente. Entonces hay una especie de un motín de la policía, una cosa, digamos, muy sospechosa, porque es más que una huelga, es un motín y una insubordinación, donde los policiales pasaban por las calles y mandaban el comercio cerrar. O sea, actuaban como criminales, claro, y como hace el narcotráfico cuando se hace manifestaciones. ¿Quién gobierna el Estado, Plinio? ¿Qué partido? Es un gobierno del PT en alianza con la familia Gómez. Hay una alianza local. Bien. Entonces, este Cid Gómez viene y quiere resolver problemas políticos de manera personal. Bueno, lo que pasa es que hizo una actitud completamente insensata y agarra una retroexcavadera, sí, y avanza sobre los policiales. Los policiales son todos, digamos, entre lo legal y lo ilegal. Uno de ellos sacó una pistola y le dio dos tiros. Sí. Parece que el senador ya salió de la UTI, pero le agarraron, un tiro le rompió la clavícula, el otro tiro entró en el pulmón, pero parece que no tiene riesgo de vida. Lo que demuestra esto es la completa confusión en que está la política brasileña, porque nunca, en lugar ninguno del mundo, un problema sindical se resuelve con actitudes personales de hombredad y de entrar y de resolver en el grito la situación, ¿no? Pero es más un elemento de la confusión brasileña. Sí, habla de una personalidad muy particular, haberse ido solo con una retroexcavadora a encarar una huelga con gente que tiene armas, ¿no? Sí, que lo que demuestra que tiene un coraje personal, digamos, muy grande, pero no tiene una sensibilidad política muy fuerte, porque esto no se iba a resolver así, ¿no? Entonces, en realidad, él tuvo una actitud voluntarista de querer resolver un problema gravísimo, que por detrás de este problema hay, de un lado, el descontrol de la policía. Muy parecido, Hernán, con lo que pasó en Bolivia. Ajá. En Bolivia la policía salió del control, se desbordó, ¿no? Y esto es lo que está pasando allá, pero el desborde es con un objetivo sindical de aumento de salarios. Pero el otro lado es que los estados brasileños viven una crisis fiscal gravísima. Entonces no hay plata, porque toda la plata hay que darle a pagar la deuda pública. Entonces no sobra plata para, pagar los policías, los médicos, los profesores. Entonces es en esta circunstancia que se mete Cid Gomes para resolver con su actitud el problema. No va a resolver, claro. Y casi muere. El ex juez, Sergio Moro, que es ministro de Justicia y Seguridad Pública, dijo anoche en un comunicado que estarían desplegando en estas horas fuerzas federales allí en Ceará y en esta ciudad donde se han dado estos problemas, en Sobral. Sí, porque este es un otro punto, ¿no? Esta huelga ya viene de algún tiempo. El gobernador le pidió apoyo al gobierno federal para que enviara tropas federales para poner un mínimo de orden a las tropas estaduales que salieron, que se desbordaron. Pero como hay la rivalidad de Bolsonaro con los gobernadores del PT, con los gobernadores del Nordeste como un todo, esto se proteló hasta que viene este incidente, y esto hace con que Moro, tenga que precipitarse y ordenar que las tropas que ya deberían estar en Ceará a más de una semana, que ellas, sean enviadas al terreno. Bien, Plinio, te hemos robado unos cuantos minutos para actualizar el análisis de la política brasileña, como decíamos. Te mandamos un abrazo, como siempre, con la expectativa de reencontrarnos la semana próxima. Seguro, y gran gusto hablar con ustedes. Aguardo aquí que llegue la revista. Es una revista, ¿no, Hernando? Es el suplemento de un diario, una separata, de un diario. Mundo Entre Líneas se llama. Entonces, estoy aquí ansioso para que llegue, y llegando les comento. Nos tienes que mandar una foto con el suplemento desplegado ahí. Ok, lo haré. Un abrazo grande, Plinio, hasta la próxima. Hasta la próxima, abrazo a todos ahí. Hasta luego.